Amables oyentes, comenzamos la segunda edición de Al Este del Odón en su programa del 11 de junio, último programa de la temporada, este sí, y que como todos los lunes pues realizan los estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea. Como sabéis, en Al Este del Odón hablamos de cine, de series y de todo el universo audiovisual, mezclándolo, combinándolo con las teorías de la comunicación y con los planteamientos teóricos de los últimos tiempos. Y vamos a comenzar hablando de finales. Vamos a comenzar por el final, ya que este es el último programa y queríamos dedicar un poco pues eso, a finales famosos de películas o de series. Y en esta primera sección de hoy, Jorge y Roberto nos van a hablar de finales de películas que ellos han elegido porque les han parecido especialmente significativos. Así que hola a los dos. Eso es, buenos días, Luis. ¿Cómo están? Pues cuando queráis. Venga. Bueno, voy a comenzar, Jorge, yo hablando sobre dos películas muy conocidas y una serie a lo mejor no tan conocida. La primera película es el Star Wars, El Imperio Contraataca, en el que este es uno de los finales más conocidos de toda la historia del cine, en el que vemos cómo Darth Vader le corta el brazo a su hijo, que en ese momento no se sabe, y después justo en el final ya se ve la imagen impactante con la famosa frase de yo soy tu padre, y ahí se descubre que era Anakin Skywalker, que era el verdadero Darth Vader, y le corta el brazo a su hijo. Se ve ahí como ese momento triste de soledad, de empatía que se mete el personaje porque es su padre y no lo sabía hasta ese momento. Y bueno, supongo que ese final fue muy impactante para toda la gente que vio esa película, ya que Star Wars es una saga pues muy conocida en todo el mundo. Luego vamos a pasar a hablar del final de Shutter Island, que protagoniza DiCaprio, y es un policía que va a investigar la desaparición de una asesina en una isla que está dentro de un psiquiátrico, pero lo que se descubre en el final de esta película, aviso spoilers por si alguien no lo ha visto, aunque yo creo que sí, porque es bastante conocida, que al final el propio personaje es el que mató a su mujer. Entonces todos los del psiquiátrico le hacen como una especie de gincana, por así decirlo, para que se dé cuenta de que él fue la persona que en realidad mató a su mujer. Y luego una serie que se llama Sons of Anarchy, que ya hablé anteriormente en algún programa. Yo no sé si es muy conocida por todos, pero bueno, a mí el final me impactó muchísimo porque se ve el personaje protagonista durante toda la serie. Al final se suicida y se ve una imagen, y al final con la banda sonora que acompaña es espectacular. Y pues yo creo que es un buen final, aunque el protagonista muera y sea muy triste, debido a que ese personaje ha tenido un acontecimiento anterior muy problemático, que lo que ha ocasionado es que su suicidio es bueno para que la serie, si hubiera una secuela, una precuela, pudiera avanzar de una buena manera. O sea, que esa ha sido tu propuesta, ¿no? Sí, de finales. Estas dos películas y la serie, sí. Vamos a Roberto. Buenas, gracias por recibirme. Al igual que mi compañero Jorge, seleccioné dos películas que, en lo personal, no solo por el final, sino que considero que son unas grandes obras cinematográficas. Yo creo que para poder clasificar una película con un buen final, tiene que mantenerte narrativamente conectado a lo largo de toda la trama. Voy a empezar con El Sexto Sentido, una película que muchos conocerán, que recaudó más de 600 millones de dólares. Trata sobre Malcolm, un psicólogo infantil. Y me encanta sobre todo, además de que al principio es muy bueno, porque aparece como uno de los jóvenes que él trataba, que tenía problemas psicológicos, le dispara. Ya luego reanudan en otra serie de secuencias en la que aparece el vivo. Entonces nos hace creer a nosotros los espectadores que se salvó y que continuó con su trabajo como psicólogo y empezó a tratar a este otro joven, un niño de 9 añitos nada más, llamado Cold Sear, que veía fantasmas. Entonces lo sorprendente de toda esta trama es que el niño en efecto ve fantasmas y que su psicólogo es uno de ellos. O sea, que te llevas el giro argumental de que en realidad fue asesinado al principio de la película, y es un engaño que te dejan, que te lo salvan hasta el final precisamente. Además de eso, creo que es una película que recomiendo más allá de su final. Es una película muy muy muy interesante. Mi segunda propuesta ha sido Her, una película lanzada en el 2013, la conocerán porque además muy famosa por su guion original. Trata sobre Theodore, un hombre bastante solitario, con un círculo muy pequeño de amigos. Había recién terminado una relación con su larga pareja sentimental, Samantha. Y pues nada, establece una relación con una inteligencia artificial. Y lo interesante de esta propuesta cinematográfica es que, independientemente de que uno se burle mucho porque como uno se enamora de una computadora, en realidad uno como espectador siente la química entre ellos y al final terminas como que deseándole lo mejor y dices como que, bueno, es una computadora, no sé ni siquiera cómo llevan a cabo relaciones, pero en realidad terminas sintiendo lo que ellos sienten. Y bueno, el final es un poco triste, no quiero tampoco explicarlo mucho, pero es un final bastante triste porque hay una explicación. Al ser tecnología, resulta que hay otros inteligencias artificiales y resulta que Sam, la computadora, termina enamorándose de muchos otros usuarios y al final es un final bastante triste, pero creo que es bastante convincente y creo que fue bastante original y recomiendo mucho que vean estas dos películas. Pues gracias a los dos por estas últimas, ¿no?, recomendaciones con las que vamos a terminar, ¿no?, con estos finales los programas, la serie de programas de este año. Muchas gracias a ti. Seguimos adelante, volvemos a En Teoría, la sección donde nos gusta combinar los conceptos teóricos que vemos en la clase con películas, con propuestas, con el mundo real del cine, ¿no?, y de las series. En este caso, Fran y Nacho han elegido películas que tienen que ver o con las que quieren ilustrar o que, según ellos, llevan a tierra pues los temas, algunos de los temas que hemos tratado en las últimas semanas. Hola a los dos. Hola, muy buenas. Pues, ¿quién empieza? Pues quería empezar. Empieza yo. Fran. Venga. Con El Club de la Lucha, de Fight Club, una película de David Fincher del año 1999, que es mundialmente conocida. Y bueno, voy a explicar un poquito la sinopsis primero de la película para introducir a, sobre todo a las personas que no sepan mucho sobre esta peli. Y es trata sobre Jack, que es un joven sin ilusiones, lo interpreta Edward Norton, que lucha contra su insomnio y es consecuencia de su rutinaria vida. No le gusta su vida y en un viaje en avión conoce a Tyler Durden, que es un vendedor de jabón que sostiene una filosofía muy particular y que el perfeccionismo es cosa de gentes débiles. Tyler cree, que lo protagoniza Brad Pitt, este personaje, que la autodestrucción es lo único que hace que realmente la vida merezca la pena, vivir cada segundo como si fuera el último. Ambos deciden formar un club secreto de lucha y es donde van a descargar sus frustraciones y este club tendrá un éxito rayador hasta acabar en atentados terroristas. Entonces, bueno, lo interesante de esta peli es que primero la narración para mí es impecable. La primera parte se muestra a través de una voz en off de manera muy literaria toda la vida de Edward Norton, de Jack, una vida muy aburrida que tiene un apartamento enorme, un empleo que le permite viajar, pero sin embargo tiene un vacío existencial enorme y es un arquetipo de hombre blanco sumido en un bucle consumista y ordinario que lo convierte en un esclavo de su estilo de vida que está diseñado por las multinacionales. Se muestra a la perfección. Además, la fotografía de Jeff Cronenweth es maravillosa, con ese verde apagado, pálido, que recuerda mucho, por ejemplo, a la estética de Matrix, también, como un futuro muy cercano y distópico. La violencia de esta cinta, además, es una metáfora salvaje al despertar de los hombres, que están como anestesiados por las llamadas de la sociedad del consumo, y su materialismo los ha esclavizado y los ha vaciado a nivel espiritual. Para mí lo mejor que tiene es cuando se desvela el final, que voy a hacer un spoiler, alerta para todos los oyentes, y es cuando se revela que el personaje de Tyler, el que protagoniza Brad Pitt, es un alter ego del propio Jack. Es decir, el personaje de Tyler realmente no existe. Y es sorprendente, ya que nos lleva a hacer un repaso mental pues, de toda la película y comprobar que efectivamente todos los momentos de ellos dos en realidad eran un trastorno de personalidad del propio Jack. Yo creo que un poco desde mi opinión subjetiva, pero que lo interesante es que el mensaje que nos trata de inocular es que todos llevamos a un Tyler dentro de nosotros. Uh-huh. Es decir, que dentro de la sociedad de consumo en la que vivimos anestesiados por todas las pantallas y todos los mensajes que nos rodean, no debe venir nadie a salvarnos, no debe haber ningún salvador, sino que a través de una apología del yo, o sea, de nosotros mismos, como una apología al individualismo, podemos salir de ese bucle consumista que propone la sociedad. O sea, que la solución está en uno mismo. Claro. Que es un poco también las tendencias, ¿no?, espirituales de los últimos tiempos. De hecho, yo creo que el individualismo hoy en día se ve como una marginación e instantánea, o sea, que no, no se valora como, como otra opción o como, o sea, quiero decir, como, como algo diferente, sino que directamente si no, o sea, estás dentro del grupo o estás fuera, no, no hay opción a otra cosa. Interesante. ¿Y Nacho? Bueno, yo vengo a hablar de un tema que hemos visto en las últimas clases, como es la globalización, y vengo a hablar de la globalización, ese concepto por el que todos estamos como interconectados, tanto en todo el mundo, pero que a veces chocamos en cuanto al lenguaje, a la cultura, a la sociedad. Si nos paramos a pensar, muchas veces en diferentes culturas chocamos, ¿no? Y vengo a hablar de esto a través de la película de Babel, que es del año 2006, que es muy conocida. Tampoco voy a hacer el spoiler final, por si acaso alguien no la ha visto. Y bueno, en Babel se nos presentan, pues eso, ¿no? Una serie de historias que se ven interconectadas a través de una sola acción, ¿no? Y para ver cómo Babel lleva todo esto a la globalización, se ven involucrados cuatro países. Se ven involucrados México, Japón, Marruecos y Estados Unidos a través de diferentes personajes. ¿Cómo se interconectan todos estos personajes de distintas nacionalidades? Pues bueno, la historia de Babel cuenta de dos turistas estadounidenses que van a Marruecos y reciben un disparo por parte de dos jóvenes marroquíes que tenían un arma que llega de importación de Japón. Y todo esto pues perjudica a la niñera de los americanos, de los estadounidenses, que es mexicana y no puede acudir a la boda de su hijo. Entonces esto nos muestra en la película de Babel cómo una sola acción puede conectar tantas cosas, como sea en la vida real, ¿no? Uh-huh. Con un simple mensaje, una simple toma de decisión por parte de un país puede afectar a muchísimas culturas y personas, ¿no? Entonces, pues esto es lo que trata Babel, que es como una nos enseña que todavía nos queda mucho por avanzar en la globalización, ¿no? Lo que decía antes de esos choques culturales y que en cuanto a la lingüística tampoco nos seguimos entendiendo a pesar de que el mundo de las empresas lleven todo esto a la globalización. Y decir pues eso, que también para que vean que la película es muy buena, el director es Alejandro González Iñárritu, que tiene 5 Oscars, uh-huh. Mejor director, mejor película, mejor guion original, y también es el director de Revenant, que es la última más conocida. Y de eso venía a hablar, ¿no? De ese tema. O sea, para ti esta película concreta muy bien, ¿no? Los desafíos de la globalización, las... Sí. ¿No? De los choques culturales, como has dicho, lingüísticos. El otro día, cuando me acordé del tema que estábamos viendo, precisamente porque me puse a ver esta película, y dices, ostras, cómo una simple acción puede conectar implicar todos estos, a gente de tantos universos de tantos culturales. Países, claro. Entonces, pues, de esa venía a hacer, y no voy a hacer spoiler final, no, si alguien lo... Al contrario, ¿no? Así que se anime la gente a verla. Sí, porque ya te digo, es como una explicación de todo lo que pasa hoy en día. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Nos ha quedado una sección de en teoría muy muy aplicada esta vez. Y ya es pues también la última sesión de en teoría, ¿no? Ya hasta el próximo curso pues no volveremos a hablar de ella. Pues gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Y ahora sí llegamos al final, ¿no? A la segunda parte de la segunda edición del programa de hoy y con el que vamos a concluir, con el que vamos a cerrar el ciclo de Al Este del Odón de 2018. Vamos a cerrar con un formato que hemos trabajado poco, que es un poco de lo que podríamos llamar el debate, no, bueno, en este caso debate de ideas y debates de opiniones. Si os acordáis, el lunes pasado comentábamos el estreno inminente, ¿no? de la nueva película de Bayona y emplazábamos a nuestros colaboradores que, vamos, que no hacía falta pedirles que fueran a verla, porque iban a verla seguro en cuanto se estrenara. Y ya tenemos aquí pues sus opiniones, ¿no? Vieron la película el fin de semana, han hablado entre ellos sobre ella y además tenemos opiniones encontradas, que es lo interesante también, ¿no? Por un lado tenemos a Sofía, hola. Hola. Y a Marino, que tienen una opinión común sobre la peli. Y por otro lado, Paco y Niveiro, hola a los dos también. Muy buenas, Luis. Que también han visto la película y tienen otra opinión levemente o no tan levemente diferente a la de Sofía y Marino. Así que vamos a abrir este debate. No va a haber esos spoilers ni a anunciar, o sea, a dar demasiada información sobre la película, pero sí a contrastar sus juicios, ¿no?, y sus impresiones sobre lo que les ha parecido. Así que arrancamos con... Perfecto, ¿con pues quién? Yo pues voy a empezar a decir solo José Antonio Bayona. Con esto lo digo todo, o sea, es una película que si no fuera que es un blockbuster, pero tiene un alma de cine de autor suyo, que habiendo revisado sus películas con anterioridad, te das cuenta de que esta película reúne todas sus tres películas anteriores en momentos puntuales de la película, y es una maravilla, es muy disfrutable, y bueno, esta es mi primera la premisa. Uh-huh. Y bueno, desde aquí ya... O sea, que la marca del director es clave, indeleble, ¿no? Indeleble. Se ve... Yo al acabar la película le dije, ole, Bayona. O sea, ha sido una película, la verdad, que está muy interesante. Es decir, yo no he visto las sagas anteriores, la principal, quiero decir, me vi la anterior de Jurassic World, quiero decir, probablemente hay una diferencia brutal. Vale que el argumento no te va a sorprender mucho, que es una película de dinosaurios, quiero decir, sabemos más o menos lo que va a pasar, pero... lo que Bayona hace es visualmente es crearte un ambiente perfecto, o sea, recrearte las escenas que de verdad se te hacen que te cojas, te sientes en la mesa y te agarres diciendo cuidado, cuidado. O sea, hay auténticas escenas, o sea, de que miedo. Hay dos contextos o dos intertextos. Por un lado, Bayona con las películas anteriores de Bayona, o sea, Bayona consigo mismo, y por otro lado, los jurásicos, sí, efectivamente, también diferentes en su propia tradición. Cruzados, hacer, ¿no? Efectivamente, hacer lo que has dicho. Junta también conmemora sus películas anteriores en cuanto a temáticas en ciertos momentos, y luego también a la trilogía original. Sí, uh-huh. Que yo, lástima que Paco no las haya visto porque no se daba cuenta. Yo le iba diciendo en el cine, esto es por esto, no sé cuál, y yo creo que si vas a verla te vas a emocionar cuanto o más cuando viste las primeras en el cine. Las escenas míticas de las primeras, sí que decir, aunque no las haya visto, son reconocibilísimas. Y esa sí que me di cuenta de que era un guiño muy bueno a la... O sea, en teoría de la literatura se habla mucho de una cosa que se llama intertextualidad, que es que dice más o menos que el espectador o el lector disfruta más, ¿no? El placer estético es mayor cuando eres capaz de encontrar más referentes y más vínculos entre lo que estás leyendo o viendo y lecturas previas o universos literarios o otros mundos posibles. Y es un poco lo que estáis diciendo. Sí, desde luego, cuando hay universos entre películas, me parece algo muy disfrutable. A mí eso me pasó, aunque no sea que de este tipo, a mí me pasó con la película de Tintín de Spielberg, quiero decir, que soy muy fan de Tintín. Muy buena. Por cierto, por buenísima. Muy buena. Que juntaba tres cómics en uno, quiero decir, pero... Pero no parte ya. Pues yo también, por favor. Pero pasaba eso, que decir, estaba como un niño, me daba un calambrazo cada tres segundos porque lo disfrutaba muchísimo. Hombre, es que Tintín, ¿qué se puede esperar de una película que está en las manos de Spielberg y de Peter Jackson? O sea, solo... Buenísimo. Algo único y mágico. Yo también quería... Nos vamos al otro lado. Exactamente, quería comentar un poquito lo del punto de Bayona. Es verdad que se ve, pues como has dicho, los puntos de sus últimas tres películas que aparecen ahí. Y sobre lo que ha dicho Paco, también que te pone mucho en tensión. Pero ahí es donde quiero llegar. Me parece que esta película te pone en un momento muy de tensión, que al final dices, ahí para resolverlo, solamente con mucha epicidad se puede resolver, que después te das cuenta que lo termina de una manera muy sencilla, como muy... que no lo han pensado mucho como todos los personajes podrían hacer algo épico, del mismo tono, del terror que está haciendo, y que directamente lo solucionan de una manera muy entre cómica y sencilla. Que de repente hay una escalera que hace 10 minutos no estaba y que no se han dado cuenta, cosas así. Estoy de acuerdo contigo. A nosotros nos ha tocado ser un poco la parte hater de sí, la película de Jurassic World. Yo es que soy muy fan de las primeras pelis, entonces cuando veo estas pelis yo sé que son una maravilla. Bayona lo ha clavado, pero sí que es verdad que tengo esa venita amorosa de las primeras pelis que no son comparables. Sí que es verdad que lo que decía Marino, a mí me parece que hay cosas muy previsibles. El momento en el que, spoiler por cierto, en el momento en el que está en la jaula, ¿no? Y se despierta el Rex, se llama el Rex, ¿no? El tiranosaurio Rex. Tiene un nombre extraño entre Velociraptor y Utilizador. No. El anterior, el primero, el de siempre. Ah, de cuando van a hacerle las. Cuando la van a quitarle la transfusión de sangre, efectivamente, super spoiler. Ahí todos sabemos. Tampoco es referente a la historia. Bueno, ahí todos sabemos que se iba a despertar. O sea, sí, eso se sabe. Vamos a ver, las cosas, algunas cosas pueden ser previsibles, hemos dicho, que más o menos sí sabe lo que puede pasar. Quiero decir, pero empieza con que se va a destruir la isla, ¿no? Y te que sacan los dinosaurios. Obviamente, sabes que tarde o temprano los dinosaurios la van a liar pardísima. Efectivamente, o sea, eso, pero ahí comparto la opinión de Marino. Lo resuelven de una manera muy sencilla. Y hay una cosa que no me gusta, y es que me di cuenta que pasó también en la anterior, en la primera, que es que efectivamente las cosas se resuelven de la manera súper estúpida. Exactamente. Te crean un Dios, ¿cómo van a pasar esto? Uh-huh. Y ¡pau! Dices, la trama está muy bien. Eso es lo único que no me puedo gustar. Los pasos están muy bien, pero cuando va a acabar esa trama, es en plan de baja la escalera, a subirse. A mí me encanta cuando resuelven las cosas en Jurassic World con el dinosaurio de acuático. Ah, sí. Me encanta cuando lo resuelve, es que me parece súper cómico. Sí, que nos entienda Luis. Hay momentos, tanto en Jurassic World como en esta, que cuando no saben qué hacer, de repente sale el bicho del agua y hace ¡ah! Y dice, pues ya está. Es una manera de... Exactamente. Es el recurso fácil, pero a mí me parece súper cómico. También algo que quería comentar de la película es que creo que a la gente le gusta mucho porque tiene, como todos, el factor nostalgia, ¿no? El factor infancia, que es también lo que me pasa a mí mucho con El Hobbit, que para mí El Hobbit me parece una falta de respeto cada en tres películas de un libro que es el más corto de todos. Pero me gusta porque es infancia y me recuerdo exactamente también lo que decías tú antes, que cuando entiendes un universo y te sientes identificado con él, tiene más sentido que lo disfrutes. Eso, y también hay un personaje en esta película que yo, sinceramente, si no lo hubiese quitado, lo hubiese dejado dos minutos. ¿Sé a quién te refieres? Que es exactamente, es el negro de la película, porque es que es así, el pobrecito, porque es el... El pobrecito, no tiene otro nombre que el pobrecito. El señor de color, personita de color. Le estaba diciendo a Alex, claramente, o el gordo o el negro, uno correcto, de los dos tenía que caer. Correcto, sobre todo porque es verdad que tiene un punto cómico que está bastante bien, pero creo que lo utiliza demasiado. O sea, si lo metes dos, tres veces... Hace gracia, que es como que lo hace muy bien. Hay una parte que... Pongamos el contexto. Es un chico de color que es el típico asustadizo, que va, sabe lo que va, sabe que va a haber dinosaurios y que puede morir, pero siempre abusa de la frase de no quiero morir, no... Y, ¿cómo vamos a morir hoy? No sé qué. Vale, a mí me parece un personaje súper necesario. Admito. Me parece un personaje súper necesario, lo siento. Sí, necesario en la trama, pero demasiado utilizado. Me da igual, o sea, te pone todavía más en tensión. Pero, ¿Qué me decís de la chica? Mira, que a mí la chica se descubre lo que es y de que de repente como que no le ocurre nada en su cabeza, me parece también algo... No. Digo la chica, la amiga del personaje de color, que es la que... La veterinaria. Sí, bueno, esa me parece mucho mejor, porque sale poco, sale una chica independiente que quiere lo suyo. Pero os dais cuenta, ¿no? Asiática, negra... Siempre tiene que haber diversidad, que esto es una cosa que a mí ya... Ya impuesta un poco... Está impuesto y es como... A veces forzado. No es... Efectivamente, se fuerza. Y quizás no sea lo... No tendría que ser eso. Por ejemplo, si la niña pequeña fuese asiática, pues mira, vale, ahí ya lo metes, pero si pones a personajes de otras razas y en un entorno muy chiquitito y salen dos escenas, se ve un poquito forzado. Cierto. Por cierto, el personaje de la niña me pareció muy importante también. Yo desde el minuto uno, que es lo que he dicho antes, muy previsible, dije, este personaje, esta niña va a ser muy importante y va a dar una vuelta increíble a la película. El personaje de la niña es lo más... Claro, yo creo que evoca a las películas, a los films anteriores de Bayona, porque es una niña perdida, como, por ejemplo... Sin madre, en el orfanato también recuerda eso, en Lo Imposible... Y toca mucho el punto familiar. Y si algo tiene bonito de esta historia, de esta película de dinosaurios, es que te toca la fibra sensible. ¿Pero Bayona ha intervenido sobre el guión o se lo encuentra lo hecho que, o ha podido trabajarlo un poquito? Como es aquí, al parecer, yo tenía en mente que no, que los guionistas son... Que le venía dado, pero al parecer ha podido, esto lo digo porque él lo ha dicho expresamente en alguna entrevista, que él ha podido llevárselo a su terreno. Supongo que sí. Lo de la mansión, que la niña, estaría en el guión oficial, pero él como que le ha querido... Dar su toque y va a dar más protagonismo porque para él las localizaciones es un personaje más. Uh-huh. Uh-huh. Y aquí en esta película la mansión es una localización más. Yo creo que lo hemos dicho. Un personaje, sí. Le habrá venido dado, quiero decir, pero obviamente yo creo que hemos notado la mano de Bayona ahí. Lo hemos no solo en dirección, también creo que en cuanto a la historia hay como algo. El tratamiento algo, de un tratamiento. Algo, elementos. Algo habrá puesto, sí. Uh-huh. Pero oficialmente en fichas técnicas él no está como guionista. No sé qué más decir. O sea, que podemos es que hablar de un... Dos horas da para eso. Un blockbuster de autor, ¿no? O algo sí, así, ¿no? Yo diría que sí. Que es un... Pero yo creo que es un blockbuster porque tiene eso, el punto de la infancia que viene por ser... ¿Qué es? ¿La quinta, la sexta? Es la quinta. Es la quinta, eso. Sí. Va a ser la quinta es blockbuster película. Porque es palomitero. Exactamente. Uh-huh. No es por sí, otra cosa. Pero de eso, autor, ¿no? Tiene ahí el toque. Es como todo. Siempre digo yo, Tarantino es un blockbuster porque ya se espera y se va con ansias al cine, pero es totalmente de autor. O Nolan, que parece que no, pero Nolan correcto, hace cine sí, de autor igualmente. Sobre todo quería hacer solo un pequeño inciso sobre el final. Me parece muy mal que sigan estirando el chicle. Porque para los que vean la película van a saber, no es spoiler, pero van a saber que van a ver tercera, más. Tercera van a ver peli. Más. Sí. Y me parece que la manera en la cual se desarrolla la historia y que acaba me parece... Yo hubiese hecho totalmente lo contrario, porque hay un momento que tienes que elegir hacer una cosa u otra y yo la elección que tuvieron en la película me parece muy incorrecta. Yo pensé porque... que se cargaban a los dinosaurios. Yo también, quiero sinceramente. Decir, yo se lo comenté en ese momento, dije, lo están poniendo todo de una forma muy épica, es decir, o acaba o lo van a resolver de una forma así y lo van a dejar para una siguiente. Me dijo, hay una siguiente, y dije... No me digan más. Claro. Estaba clarísimo que si hay una trilogía original, aquí por narices tienes que hacer otra trilogía. Yo lo hubiera acabado, la verdad. Lo hubieran dejado, o sea, ahí, bien alto, desde luego. Yo lo hubiera dejado. Es que, ¿cómo se vaya la siguiente película? ¿Jurassic World, la tercera, ahora sí que sí, la última? No, entre humanos. Yo creo que ahora será la guerra de Cristo. O sea, intentar salvarse de todo eso y reunirlos y volverlos a... Yo creo, si algo le tengo que poner... Le tengo que poner una pega, yo creo... que esta trilogía ha mamado mucho de la trilogía nueva de El Planeta de los Simios. Y creo que está cogiendo un poquito la ideología. Sí. Y creo que la van a cagar por eso. Sí, ahora van a ver mucha lucha de humano con dinosaurios y a ver quién gana. Pero bueno, tenéis que verla porque creo que estamos hablando de más. Uh-huh. Sí. Pero tenéis que verla. De verdad que merece mucho la pena. Totalmente. Yo le doy... un 7 sobre ella. Yo también. Yo, si tienes palomitas, le doy un 7, si no, un 6. Estoy pensando que muchos... Hoy, que es el último programa, ¿no? Que hemos hablado mucho de cine en estos meses, que es verdad que muchos, casi todas las películas que hemos sacado a colación son sagas, son partes de series, ¿no? Y que eso, en realidad, pues, hasta qué punto revela como cierto agotamiento. O sea, por un lado, no es como, original. Como una apuesta comercial fiable, ¿no? Digamos, no arriesgar mucho y... probar con productos ya testados. Sí, si te das cuenta, ahora lo que se lleva es o sagas o películas de un director ya conocido. O sea, superhéroes. No se da, sí, pero es una saga igualmente, pero no se da oportunidad a lo nuevo. Y algo eso, que sea radicalmente original, que no tenga eso, es un planteamiento diferente. Nadie apuesta por lo inseguro, solo apuesta por lo seguro porque ahora es lo que se lleva, ganar dinero ya. Sí, pero bueno, se podría plantear otra cosa, ¿no? O sea, para ganar dinero más adelante primero se puede hacer, ¿no? Sí. Y luego ya llegarás a un... Pero hacer eso como planteamientos menos comerciales, más arriesgados, ¿no? Porque también la tecnología, en cierto modo, abarata la producción, relativamente, ¿no? Porque estas películas, claro, no hay manera de ponerlas en marcha con muy poquito dinero, pero... Como último dato, creo decir que en 2 días la película en España ya ha hecho 500.000 euros, creo. O sea, que en 2 días, o sea, está siendo un... En España. En España, que es una parte chiquitita del mercado. Está siendo, pues, yo creo que el boca a boca y que sea el director español también nos anima. También ha ayudado muchísimo. Claro. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por este formato novedoso que hemos dejado para la última parte del último día y con el que vamos a despedir este Al Este del Odón, edición 2018. y seguro que contaremos con nuevos colaboradores y con vosotros si queréis en el 19. Algún día nos pasaremos. Muy bien. Muchas gracias a Miguel Ángel también, que ha estado aquí todas las semanas dirigiéndonos sabiamente desde el otro lado. Y nada, nos vemos el próximo curso, ya solo nos queda el examen. Así que hasta siempre. Lo que no importa. Hasta la próxima vez.